Hace ya unos cuantos días que todo lo sé. Sé que me engañas, que tienes a otra mujer. Yo quiero que seas feliz aunque ya tengas un nuevo amor. Pues yo no soy como todas, yo sí sé de la comprensión. Mi rey, mi amor, si tienes a alguien más, pues sí, me vale. ¿Por qué? Porque a mí no me importa, te puedo compartir. Por eso vete, pues tú eres un hombre y sé que con varias siempre te revuelcas. Tú sí eres la mejor mujer. Vete, yo no tengo celos, sé que son muy malos y a nada nos llevan. Sin duda la mejor mujer. Vete, tú eres mujeriego, no debes pedirme que yo te comprenda. Yo entiendo que eso así es en los hombres por naturaleza. Los hombres somos cabrones y lo sabes bien. Y es algo hermoso que tú lo puedas comprender. A mí me daba vergüenza, la neta, decírtelo así. Ahora que me descubriste y lo aceptas, me haces muy feliz. Amor, ayúdame. ¿En qué puedo ayudar? La perdí. ¿O no? Así es. Yo voy a hablar con ella para que seas feliz. Ándale, vete, pues tú eres su hombre. Conquístala, ámala y dile que vuelva. Eres la perfecta mujer. Vete, cumple sus antojos. Sé muy detallista, es lo que desea. De veras no puedo creer. Vete, por mí no te apures. Solo soy tu novia, yo no soy tu dueña. Puedes tener otras, que seas muy feliz, es lo que me interesa. Por eso vete, pues tú eres un hombre y sé que con varias siempre te revuelcas. Tú eres la mejor mujer. Vete, yo no tengo celos, sé que son muy malos y a nada nos lleva. ¡Despiértate, hijo de la chingada! ¿Quién es esta zorra? Me estás poniendo el cuerno, ¿verdad? ¿Sabes qué? A la chingada. Ay, vale, madre, ya nos echamos nuestro litro de cerveza y creo que ya todos estamos borrachos. Padre. Padre, ¿no? Muy padre. ¿Hoy cena Pancho, Karen? No sé. ¡Ah! Dice, no sé, depende de Fer. Cuando llegamos aquí dijimos, no, ni de chiste me meto. Y ahorita cuento los minutos para ir a...